Y de esta manera es que les damos la cordial bienvenida a Tradición Musical, con música de viernes, por supuesto. Afuera de las instalaciones de la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se acaba de caer el cielo. Fuertes lluvias lo que se siente en el sector centro-norte de la capital de los ecuatorianos. Ahora sí podremos decir con toda seguridad, abril aguas mil. Las recomendaciones a todas las personas que están viajando, tal vez estén en el transporte público, tal vez en su transporte privado, saben que con la lluvia hay que manejar con mucha precaución, desempañar el parabrisas, también tener utilizando las plumas para evitarnos cualquier cosa. Si ya vemos la lluvia bastante fuerte, evitemos utilizar los pasos deprimidos y también aislémonos, nos orillamos un poco hasta que pase la lluvia porque podríamos ser víctimas de un accidente, así que si nos tomamos unos minutos hasta que pase el fuerte aguacero, nos estaremos evitando varios problemas. Darío Males les saluda desde los micrófonos aquí en Tradición Musical con Daniel Castellanos desde la cabina máster. Para el día de hoy esperamos que la lluvia no nos dañe la agenda porque teníamos algunas entrevistas previsto ya en unos minutos más. Ojalá ya nos acompañe Jetsy Reyes Castro. Con ella vamos a hablar sobre su disco, su trabajo discográfico Valdivia Blues. Ojalá nos pueda acompañar ya en un momento más. También en la segunda parte, Lorena Salas. Sabemos que ella es la productora ejecutiva de la Casa Cinefest edición número 3 y esperamos que hoy nos acompañe aquí en la cabina. Esperamos que nos pueda acompañar porque sabemos que hoy es ya la clausura de este festival que se ha mantenido durante 15 días en la capital de los ecuatorianos y seguramente estará con muchas cosas por hacer. Esperemos que nos pueda acompañar en la segunda parte. Esto, además, estaremos con información musical, información oportuna para ustedes. Todo esto y más aquí en Tradición Musical. Vamos con algo ecuatoriano. Esto se llama Atado a tus piernas. Y me enamoré de ti. No sé si es coincidencia, pero estabas justo ahí. Tu voz me llevó directo al sol. Reías de todo y yo quería darte amor. Según mi psicólogo y las leyes paranormales del universo, era cuestión de tiempo para encontrar la química perfecta. Y ahora que estás aquí, no te dejaré ir. Quiero amarte. Según mi psicólogo y las leyes paranormales del universo, era cuestión de tiempo para encontrar la química perfecta. Y ahora que estás aquí, no te dejaré ir. Quiero amarte. Bien, a estas alturas del programa, sobrepasando el minuto 10 de programación, y para esperar a nuestra invitada, ojalá nos acompañe más adelante, vamos, quiero compartir con ustedes un artículo bastante llamativo. Este artículo se llama ¿Por qué el 23 de abril? 23 de abril. Se quedan pensando tal vez, ¿qué hay el 23 de abril? ¿Qué se festeja este día? ¿Qué se conmemora? Bueno, les cuento rápidamente. Se trata del Día de la Celebración Internacional del Libro. Y acá yo tengo un artículo de la revista Rocinante. Este artículo es calientito, de la última edición, que es parte de la campaña de lectura Eugenio Espejo. Y les voy a dar lectura. El artículo dice así, ¿no? ¿Por qué el 23 de abril? La idea de celebrar al libro surgió a comienzos del siglo XX, especialmente en España. Es que en esa fecha, un 23 de abril de 1616, morían tres personajes claves: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Guardando las distancias temporales, Vladimir Nabokov también nació un 23 de abril de 1899. Así, la Conferencia General de la UNESCO eligió este día para rendir un homenaje mundial al libro y sus autores. Según la página web www.diadelibro.eu, las primeras ideas en torno a instaurar esta celebración se originaron en Barcelona y desde allí se difundieron. La fecha coincide con el día de San Jordi o San Jorge, patrón de Alemania, Aragón, Bulgaria, Cataluña, Etiopía, Georgia, Grecia, Inglaterra, Líbano, Lituania, Países Bajos, Portugal, Eslovenia y México, y es tradicional que los enamorados y personas queridas se intercambien una rosa y un libro en esta fecha. A partir de 1956 se recuerda que la celebración se convierte en una festividad mundial. Se trata de una iniciativa de la UTE, que es la Unión Internacional de Editores, que en principio fue presentada al gobierno español y luego a la UNESCO. Pero además, el sentido de la celebración se abrió, pues se hablaba ya del Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Vamos a compartir otro artículo acá, un poquito sobre cómo se dio la oficialización del 23 de abril, ¿no? La historia, las autoridades de la UNESCO, qué instituciones participaron, bueno. Ahora nos vamos a ir a la parte más histórica, a la parte incluso en la cual no existía ni libros, pero vamos a escarbar en la raíz más primigenia de lo que serían los libros. Arrancamos con este título. Este artículo tiene el título que dice Unas pocas palabras clave. Y va enumerando en cada párrafo elementos particulares muy elementales que han servido para la evolución del libro hasta nuestros días actuales. Partimos con el subtítulo que dice tatuajes. Además de la piel y la madera prehistóricas, los tatuajes en el cuerpo humano, en la infancia de la humanidad, constituían una especie de libro viviente. Pasamos al papiro. Aproximadamente 4.000 años antes de Cristo, a partir de la extracción de fibras vegetales, se fabrica una especie de entramado donde se pueden grabar signos. Va tomando forma esto. Tablillas. Aproximadamente 3.000 años antes de Cristo, en tablillas de arcilla antes de ser cocidas se grababan ideogramas con cuñas. Vamos a la biblioteca de Nínive, que data de 700 años antes de Cristo. Se encontraron alrededor de 22.000 tablillas que constituirían parte de una auténtica biblioteca. Y de ahí nos vamos al pergamino, material hecho a partir de la piel de animales usado para escribir sobre él, que data aproximadamente de 400 a 300 años antes de Cristo. Evolucionamos un poco más y caemos en el apartado de Biblioteca de Alejandría. Esto data de 300 a 200 años antes de Cristo. Se calcula que tenía entre 500.000 y 700.000 volúmenes. Fue creada por Alejandro Magno con la idea de recopilar en un solo sitio el conocimiento mundial. Contaba con redactores y traductores que trabajaban con manuscritos sobre papiro. Eso en lo que era la Biblioteca de Alejandría. Lastimosamente se sabe que tras las constantes batallas que existieron, esta biblioteca fue destruida. nos vamos a la época de los incunables. Así se denomina a todo libro impreso durante el siglo décimo quinto, antes del primero de enero de 1501, aquella época en la que el impresor era el dueño de la prensa, quien la manipulaba, hundía a los tipos, fabricaba el papel, era librero, editor y sabio. A menudo dejaba la marca de agua, una especie de filigrana, en papel para que se supiera quién había sido el editor. Vamos a la Biblia de 42 líneas. Ya esto es muy, muy recientemente, si comparamos con los 4.000 años antes de Cristo que hemos estado viendo eso, los antecesores del libro. La Biblia de 22 líneas aparece en 1452. Así se llamaba la Biblia que Gutenberg comenzó a imprimir en la primera imprenta de tipos móviles. 42 líneas cambian en cada página. Y finalmente, 1763, derechos de autor. Fue el filósofo Denis Diderot quien redactaba una epístola a los distribuidores de libros en París y se referiría por primera vez a los derechos de autor, ya que los creadores debían recibir unos ingresos económicos que les permitieran vivir dignamente. Un largo pasaje desde los 4.000 años antes de Cristo hasta 1763 en lo que ha evolucionado esta actividad del libro, saber leer y escribir. Vamos a irnos con música y luego estaremos ya compartiendo con nuestra invitada de la tarde. Te recuerdo desde abril, en mayo no te vi. Sé que vuelves en invierno, por eso sigo aquí, consolándome sin ti, mordiéndome los dedos, echándote de menos, tu risa anticipada. Y me desvelo aquí pegado al computador. Hace mil veces veo la misma conversación. No pasa pronto, el tiempo se ha hecho tan lento. Con tu recuerdo me tropiezo en el comedor. Y yo prefiero cocinar solo callado. pesar de tener todos los temas que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartimos mucho, ¿no? Con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Bien amigos, ya estamos con nuestra invitada de la tarde. Estábamos un poquito nerviosos porque, como les comenté, el cielo se estaba cayendo fuera de los estudios de la radiodifusora. Pero contra viento y marea está ya acá al lado de nosotros Jetsy Reyes Castro. Vamos a hablar con ella sobre su disco Valdivia Blues. Un disco que nos está presentando, nos va a dejar acá también en la radio para que lo estemos difundiendo. Y es un trabajo que presenta una compilación de varios temas del pentagrama nacional, como también del pentagrama internacional, pero con ese sonidito bastante característico del blues y en la voz de Jetsy. ¿Cómo estás, Jetsy? Bienvenida. Sí, mojadísima estoy. Vengo de un ensayo en Cumbayá, ya. Pero contenta de haber llegado a la cita. Hablemos de Valdivia Blues. ¿Este proyecto tú lo trabajaste hace cuánto tiempo? Bueno, en realidad que mis proyectos son de hace una década. Pero tengo tres en mente, tres CDs, ¿no? Uh-huh. Entonces, este proyecto lo hicimos junto a Alfredo Ponce Vid, que es el pianista, en cuanto a sacar un abanico de la música latinoamericana, fue en principio. Pero siempre con el feeling blues, que ya es propio de mí. Bueno, yo estuve casada con un saxofonista, como la mayoría lo saben, que es muy bueno. Entonces se imbricó todo lo que es el jazz y el blues, aunque desde niña me encantó, vi Cabaret con Liza Minnelli, yeah. De niña, y bueno, todo lo que es el musical, todo lo que es Broadway, la revista cubana también, todo lo que son esos ritmos afros me seducen bastante. Ahora, como soy una mujer andina, me permito fusionar muchos ritmos. Por ejemplo, ¿qué ritmos son los con los cuales tú fusionas? Por ejemplo, acá tenemos dos gardenias, que es un bolerazo cubano. ¿Sí? Le hicimos con ragtime. Ya. Entonces nos trasladamos a los años 20 en la imaginación. Porque entonces tiene ese sabor, ¿no? Es un bolero ragtime. Tenemos Te Odio y Te Quiero, el bolero que cantaba JJ. Sí, claro. Es un bolero bluseado. Sombras, el pasillo, es un sombras, pasillo bossa. Tiene algo de bossa nova. Tenemos también Vereda Tropical, que es... El arreglo es para una banda grande, ¿no? Un big band. O puede ser... mínimo 5 músicos, 7 músicos, ¿no? Sí, 7 músicos. Pero acá tenemos Vereda Tropical, es un bolero jazzado, al final se convierte en cha-cha-cha, y esto está en piano y saxofón. Entonces, fue grabado piano y voz en un inicio, y luego para los arreglos nos fuimos entusiasmando, y entonces entraron saxos para todo lo que es tropical y jazz. Latin, más que tropicales, Latin jazz, violines, entra Ana Isabel Ruales, entra en el violín, Marco Cárdenas, el padre de mi hija, Amalia Trinidad, él entra en el saxofón, y tenemos acordeón. El acordeón lo toca el pianista, o sea, Alfredo Ponce toca, es muy versátil, es un gran músico, toca el piano y el acordeón. Y en los temas ecuatorianos, los danzantes, por ejemplo, tenemos Vasija de Barro y Tu Imagen en el Viento, que... Esta es de letra del escritor Raúl Pérez Torres, presidente del Nacional de la Casa de la Cultura, ¿verdad? Sí, él lo llama Yarabí. Lo llama Yarabí. Y nosotros lo convertimos en danzante. Es lo que nos sugirió la letra, ¿no? Entonces con Renan Charpentier le hicimos danzante, y luego creo hemos decidido contigo que va a escuchar el público Tu Imagen en el Viento. Este tema ya fue estrenado, pero con mi letra. Esto fue estrenado con mi letra en el Festival OTI hace mucho tiempo, son unos 13 o 15 años en el Festival OTI. Pero en esta ocasión quise ir a mi inspiración, mi motivación original fue la letra de Raúl Pérez Torres. Ya. Entonces, porque en la en el OTI yo quise tocarlo con la bueno, prácticamente era una sinfónica que me acompañó, quise tocarlo con la letra de Raúl Pérez Torres, pero me dijeron, es que ya está publicada esta poesía en Poemas para Tocarte. Entonces no me quedé picada y lo hemos grabado con esta inspiración original, este bello poema de Raúl Pérez Torres, además en homenaje a la amistad de tanto tiempo y que él ha sabido apoyarme tanto en el canto y como en la poesía, y cariños también para Michita, que es su señora esposa, quien le inspiró, porque es dedicado a ella este tema. Sí. Ajá. Por ejemplo, en tu vida hay, no sé, pesos que te carguen más tu tiempo, poesía, música, otras actividades. El peso de mujer, primero ser yo misma y disfrutar de la vida, eso es primero, ante todo. No creo en el arte por el arte, sino en disfrutar la vida, sufrir, llorar por y para la vida, y tener sobre todo más bien un epicureísmo, más bien un deleite, que sea una vida con sentido, también humanista. Estoy yendo a cristalizar un anhelo, que es hacer un concierto en homenaje a niños especiales. Yo tuve una niña especial que solamente estuvo con nosotros 2 días. Fue mi primer parto, ¿no? Entonces, siempre me prometí y prometí a la vida dedicar la gran parte de mi actividad como cantante a este aspecto, de ser solidaria con madres, con padres y con los propios niños que sufren estas dolencias. Es bueno, son características especiales, ¿no? Tal vez ya habrá alguna fecha, lugar previsto para este... Lo que sí estamos... Primero es posesionar Valdivia Blues en el espíritu de las gentes, en el gusto de la gente, que esté pues en las casas, en los lugares de trabajo de nuestros compatriotas primero. Entonces tenemos el 22 de junio, miércoles 22 de junio, en el Teatro Prometeo de acá, de Casa de la Cultura, el gusto de... Estamos preparando con algunos músicos el gusto de presentar un concierto primero. Y luego se están sumando gente que trabaja con niños especiales para que ellos puedan hacer la producción, me puedan apoyar en la producción, porque yo al momento soy la persona que hace producción, dirección, todo. Claro, y es bien complejo, sí, por eso es que no hago tantos conciertos, porque... No es porque yo quiero, sino que las condiciones en Ecuador no son favorables a que se consiga gente que quiera hacer producción ejecutiva, sobre todo. Conseguir auspicios y financiamientos es el trabajo sucio que nadie quiere hacer. Y me toca hacer a mí misma, entonces yo lo digo sonriente, pero no me gusta. No me agrada eso de buscar yo la parte de auspicios, de hacer la producción, pero me ha tocado. Y bueno, por estar, sobre todo por estar en escena con músicos y compartiendo con mi público amado, que es tan cálido, o sea, es que eso es lo que me motiva, que la gente disfruta mucho de cada interpretación mía. Por ejemplo, no sé si has tenido algún contacto con el público, pero no el público aficionado, sino más bien el público especializado, el público que sigue el blues, que sigue la música. Si has tenido tal vez claro, ese contacto, toda mi vida. ¿Qué te han dicho? Toda mi vida. Sobre ese trabajo. Ah, les encanta. No es que yo me tire flores. La verdad es que la gente se ha sentido... O sea, me admira porque yo he podido, primero, con poco... Hacer algo. No digo mucho, pero sí hacer bastante, hacer algo. Porque acá nosotros entramos solo 5 músicos en la producción. Y, por ejemplo, 2 gardenias de solo piano y voz. La mayoría de temas son 3 músicos que estamos en escena. 2 instrumentistas y la intérprete. Entonces, eso es muy bueno, ¿no? Yo he trabajado con alguna gente que hace jazz a lo largo de mi vida, y son estándares que ya yo manejo, ¿no? En cuanto a la calidad, no es la cantidad, sino la calidad. Entonces, incluso tiene 13 canciones y son bastantes para un trabajo en CD. Tú sabes que ahora la gente tiene la ventaja de subir por internet, entonces lo subes por iTunes bueno, Spotify, y claro, puedes subir 3-4 temas, ¿no? Pero acá son 13 canciones, y además que es una diversidad musical grande, como tú ves que es tango, tenemos Malena, uh-huh. El tema de Piero, tú me decías de que les ha parecido mi trabajo, por ejemplo, a Piero le ha parecido magnífico, me ha felicitado él mismo. Sí, claro. Tengo La piel cansada, que es el tema de él, está trabajado en milonga. Entonces, sí, pero nunca, yo no me fijo en los logros ni en lo positivo, sino ir más allá. Entonces, luego tuve un sí muy lindo de Paco Godoy también, que me he estado presentando con él en algunos sitios. El último fue en Patio de Comedias. Todo músico, Juan Mullo ha tenido la gentileza de escribir algo sobre mi estilo, sobre mi voz. Saldrá ya al aire ya mismo este texto. Y bueno, algunos compañeros músicos, compositores, estamos trabajando ya en un nuevo CD, pero primero vamos a subir, ahora vamos a subir simultáneamente, ¿no? Primero vamos a subir a internet y también vamos a hacer... Va a sacar mi físico. Pero en físico vamos a hacer un recuerdito para pocas personas. ¿Un recuerdo de sí, Valdivia Blues? Oh, no, del siguiente CD, del, o sea, el siguiente, el número 2. Ya. ¿No? El número 2, no vamos a poner más atención a lo que está en boga, a lo actual, que es subir al internet. Porque además de ahí tienes tus regalías, ¿no? Entonces, claro, vamos a hacerlo así, pero va a ser simultáneamente, incluso otra vez la palabra, vamos a... estoy haciendo un homenaje a la lírica, es un tema ese que me como creadora de poesía me interesa, entonces es poesía, textos nuevos, textos y con musicalizados, es todo inédito. Autoría. Todo inédito, letras y músicas. No solo textos míos. Pero es, todos los temas son nuevos, son estrenos. Y otro, en cambio, que es de la música popular criolla ecuatoriana. Entonces, estoy trabajando... Muy variado para todo tipo de público ahí. Sí, porque me encanta, como ecuatoriana, disfruto al cantar nuestros temas. Ecuatoriana y latinoamericana, entonces... Una cueca, una samba, me fascina la música también mexicana. Entonces, con Tierra Libre trabajo yo, que son 8 músicos, muy grandes músicos de folclore. Y tenemos ahí la presencia de Adrián Rodríguez, en el saxo, y Darío Rodríguez en el piano. Son hijos de Marcelito Rodríguez, que pues él incluso es luthier. Entonces, a lo que tú me hablabas de... ¿Qué opina la gente de mi cantar, veo, ¿no? Bastante posicionado en cuanto al público especializado, a la crítica, ¿no? Con todo, nosotros, ustedes que nos están escuchando, aquí en la radio vamos a estar ya difundiendo este trabajo, Valdivia Blues. Pero ya la cuestión de la distribución, si el público que nos está escuchando y quisiera hacerse con este disco, tenerlo en su casa... ¿Por dónde lo pueden encontrar? Antes estaba únicamente en Radiovisión, ahora está también en la Casa de la Cultura. Siempre ha estado en la Casa de la Librería. Sí, siempre ha estado, pero como que se acabó. Pero hay un ofrecimiento de poner más discos en la librería. Importante ese ofrecimiento. Doy muchas gracias a la Casa de la Cultura y conmigo misma. Porque mira que no sacamos tantos discos, ¿no? Sacamos una edición pequeña. Entonces, esperemos que el próximo CD tenga más auspiciantes para poder sacar muchos temas, claro. Y además ya vamos a subir en internet. Entonces este Valdivia Blues, estamos en la indecisión de si sacar una segunda edición o subir al internet. En internet quedan invitados para escuchar 3 temas. Está Padam Padam, el tema, ustedes recuerdan, cantaba Edith Piaf, que me fascina, claro, es una de mis divas. Padam Padam, está también Dos Gardenias, que habíamos hablado, y y está, ¿cuál más? Cóncavo y Convexo, que es una versión, es una balada de Roberto Carlos, ¿no? Pero bueno, acá en Valdivia Blues tenemos pasillos también, tengo Como si fuera un niño, Romance de mi destino. Bueno, todo eso, si ustedes quieren hacerse con el disco, ya lo saben, acá en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por el tema del tiempo, vamos a cerrar esta entrevista. Antes de cerrar, quisiera contarles sobre un concierto que mañana se va a realizar con Amelia Trinidad. Ella es tu hija, ¿verdad? Sí. Va a ser este sábado 16. Sí, bueno, no es Amelia, es Amalia. Amalia. Sí, bueno, es el lanzamiento de ella como cantante prácticamente. Ella se lanza... Ella ha querido organizar una canción de gracias, se llama Canción de Gracias. Estaré compartiendo el escenario con mi hija Amalia Trinidad. Estaremos toda la familia apoyándole porque estamos en una familia de artistas. Su padre es Marco Cárdenas, que ya había hablado, Marco Cárdenas Félix, saxofonista. Va a estar incluso mi hija, es la primicia de la noche, que Ágata Isadora va a cantar a dúo también con Amalia. Esto, y mi hija Isis, ¿y dónde va a ser? Isis del Mar va a danzar, danza contemporánea. Un tema de Amalia Trinidad. Amalia Trinidad tiene tres, al momento mañana va a estrenar tres temas propios, pero tiene más propios como, como cantautora. ¿Esto va a ser en el Teatro Calderón de la Barca, Universidad San Francisco? El valor es sugerido, es de $10, pero también pueden pasar con entrada libre. ¿Sí? ¿Y la hora tenemos? A las 7 de la noche. Sí. 7 de la noche. Yo quisiera despedirme como ya me estás despidiendo. Padam Padam se escuchó en Cortina y detesto en Cortina, francamente, sino que más importante que la entrevista, que yo te agradezco sumamente, Darío, es la música, porque nos hemos sacado el aire y el corazón puesto en el tema. No, claro, la música entonces, siempre va a estar sonando acá en la radio, en este programa, en los programas eso, entonces yo también. Ya me despido con un beso. Un abrazo, Darío, en esta tarde fría con Padam Padam, que lo escuchen de principio a fin. Es mi letra que le puse ahí en Padam Padam. Entonces, con este tema nos despedimos. Despedimos a Jetsy Reyes Castro. Muchas gracias. Mil músicas dentro de mí, sus voces que cubren mi voz, canciones de calle aprendí, mercado e imaginación, me arrastran 100,000 obsesiones, locura en el aire vivir, me escondo tras de los faroles, la noche de sombras bebí, esa voz cubre mi voz, padam, padam, padam. Y en sus gestos me acuerdo de ti. Padam, padam, padam. Este aire me duele al cantar. Y gracias en la escena brillando estoy. Y en la calle soy un grave error. Susurras nostalgias de amor. Me guardo la pena después. Los rostros desfilan sin fin. Estalla de sangre el tambor. Y yo abandono este acto. Intuyo y dibujo mi luz. Las máscaras buscan vencerme. En la comedia del amor. Tus latidos tocan mi piel. Padam, padam, padam. Yo te amo en febrero 14. Padam, padam, padam. El escándalo de mi pasión. Padam, padam, padam. Nos compramos en liquidación. Porque saben decir quién es tú también. Salto en banque, me entrego otra vez. Bajo el puente endulzo el dolor. Con la gente cantando yo. Este frío que arriba mi voz. Acercándose al borde, bailó la flor. Adiós.

Se nos va el tiempo aquí en Tradición Musical. Antes de despedirnos, les dejamos con una nota del ámbito de la música. El pasado 7 de abril del 2016, la banda Iron Maiden tuvo un concierto bastante peculiar. Y en ese concierto, en la primera fila, hubo un chico que, bueno, pagó su precio por ese boleto, un precio bastante caro cuando son los precios para la zona VIP. Y el cantante se dirigió específicamente a aquel chico por una cosa, porque le llamaba tanto la atención que durante el concierto, este chico pasó prendido de su teléfono celular, chateando, enviando mensajes y no levantando su cara, su rostro para ver el concierto de Iron Maiden, cosa que para el vocalista Bruce Dickinson obviamente le iba a molestar. Hay un video en YouTube en donde se puede observar cómo este vocalista Bruce Dickinson le increpa a este chico que se da cita y le pregunta, ¿no? Creo que hay algo extraordinario en ti, ¿por qué te das el trabajo de venir a un concierto? Habría muchas personas que les gustaría estar en ese lugar donde tú, en primera fila para escuchar y ver a Iron Maiden. Pero el chico seguía con su teléfono. Cosas que pasan en esta época, en la era del Facebook, de las redes sociales, del internet. Solo en esta época puede pasar. En los 90, en los 80, en los 2000 incluso no. Pero vamos a ver qué sucede más adelante. Capaz que nos quedamos ya prendidos de la era virtual. Nosotros nos vamos a despedir. Teníamos la cita con Lorena Salas. Lastimosamente no nos ha podido acompañar. Pero sin embargo, nosotros les queremos contar. A las 18 horas ya va a arrancar la premiación de la película latinoamericana, elección de público y ecuatoriana, que resulten ganadoras en este festival, la Casa Cinefest, en la tercera edición. La cita es en la sala Alfredo Pareja 10 Canseco. Posterior a esa premiación estará realizándose la exhibición del film El Abrazo de la Serpiente, la película colombiana que ha causado mucha admiración. Les hago la cordial invitación, entrada completamente libre. Eso sí, vayan puntuales para que puedan reservar su asiento. Nosotros hasta aquí. Les dejamos con algo ecuatoriano. Les dejamos con Norca y nos volveremos a encontrar el próximo lunes aquí en Tradición Musical. Darío Males desde los micrófonos se despide, un gran saludo junto con Daniel Castellanos desde la cabina máster. Tal vez hoy puedo entender mi culpa, fue equivocar.